como el sol. Y te acaricia la piel. Y quiero ser manantial de agua fresca que calme tu sed. Yo quiero ser el calor que buscas en la oscuridad. Y la primer sensación que tengas al despertar. Quiero que pienses en mí, aunque no quieras pensar. Quiero ser tu obsesión y tu dicha, y aún quiero más. Yo quiero ser tu amor, hacerte día y ya amarte hasta morir y un poco más y más. Yo quiero ser tu amor, tu decisión final. Yo quiero ser tu amor, no necesito más. No me pidas paciencia, mi amor, que la vida no sabes esperar. Su magia te toca una vez, y si no la retienes se va. Yo quisiera vivir junto a ti una historia sin punto final. Quiero que sueñes despierta conmigo, y aún quiero más. Yo quiero ser tu amor. Quiero amarte más, luego de amar sin fin y un poco más y más. Yo quiero ser tu amor, tu guerra y tu paz. Yo quiero ser tu amor, no necesito más. Yo quisiera vivir junto a ti una historia sin punto final. Quiero que sueñes despierta conmigo, y aún quiero más. Yo quiero ser tu amor, hacerte mía y ya, luego de amar sin fin y un poco más y más. Yo quiero ser tu amor, tu guerra y tu paz. Yo quiero ser tu amor, no necesito más.